agrupaciones que no existen, entre comillas, porque sus cantantes sí son reales, pero vienen de una película animada. Prepárate para el Festival Open Bar de Jumbo del 6 al 8 de noviembre en Chamorro City Hall. Disfruta de experiencias con licores, música con Jesse Uribe, La 33 y más artistas. Compra tus entradas en tuboleta.com. Gana una doble por compras mayores a 350 mil pesos en Jumbo. No te lo pierdas, aplican términos y condiciones. Usted puede pedir además su canción porque estamos de miércoles con buenas canciones. Como Gustavo, que quiere escuchar a Rick Astley con esta. Drake, que ha vuelto a estar en las noticias porque está en otra demanda, esta vez relacionado con apuestas. Y sí que se conoce por eso. Acá al lado de Chris Brown. Estrena tu Ford en octubre con precios de salón. Descubre la potencia, el confort y la seguridad que nuestros vehículos te ofrecen con ofertas imperdibles. Cotiza ahora en tu concesionario Ford más cercano. Aplica en términos y condiciones. Jessica pasa a pedir una canción que fue muy importante en el 2011. Easy come, easy go. That's just how you live. Oh, take, take, take it all, but you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open. Why would they say? Y estará por estos lados. Ella es Dua Lipa. Acá al lado de Jenny, la canción es Handlebars. Y se dio a conocer la condena, por lo menos la fecha en la que saldrá de la cárcel. Sean Diddy, Sean Combs. Según el Buró Federal de Prisiones, que actualizó en su página web el fichero del artista, este hombre volverá a la libertad el 8 de mayo de 2028. Esa es la fecha. Y nos vamos a ir con una canción que pedía Liliana y que le representa dinero solamente a Sting. Esta versión. I've been missing you. That's right here. Guess this is all we know. Agradeciendo a quienes entienden las preguntas del día y contestan. ¿Cómo es? Gracias siempre por eso. Hoy estamos preguntando por cosas que nos sorprendieron gratamente y entre ellas, a través de nuestro perfil en Instagram, tenemos una gran noticia porque Paleo dice que venga Cardigans a Colombia. Y sí, es una gran sorpresa. También por aquí un abrazo grande para Guti, que dice: salgo en bici con más frecuencia y descubrí muchas cosas y seres maravillosos. Felipe, Dua Lipa cambió el set list de su gira para Latinoamérica. Muy bien. También por acá, March dice: el 27 llamé a sobrina, le pregunté que cuando nacía la bebé, ella me dijo que estaba para el 31, pero oh, sorpresa, nació el día de mi cumpleaños, ayer 28 de octubre. Feliz inicio de vida para ese bebé. Y pues sí, antojémonos de Cardigans. Preciosa, Lauren Honey con Don't Speak. Estos días muy musicales. Se viene también 3 días. Se viene una semana cargada de buenas canciones. Y hay una canción que quiere escuchar Rocío. Y es una canción que se daba a conocer en enero de 2017. Hasta el momento puede ser el éxito más grande de Sheeran y yo llevo con mucho amor porque cuando yo entré, esta canción salía, cuando entré acá a la X. Así que qué bueno recordarla hasta ahora. The club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. And we come over and start up a